No existe competencia, ya lo sabes, yo voy a ganar. Si me buscas, tú me encuentras, ya lo sabes, no te entrometas. No existe competencia, ya lo sabes, yo voy a ganar. Si me buscas, tú me encuentras, ya lo sabes, no te entrometas. Los encuentros no son casuales, hoy en tu mesa dos comensales que combatiendo bandos rivales, blanco igual a bancos tatales. Salgo por la calle y siento en la cara el viento, respiro hondo, tomo aliento, reflexiono, pienso a mi deseo de llegar cada vez más alto. Esa es la razón por la cual yo me esfuerzo tanto. Canto, salto, risas, llanto, tanto diablo, grato, grado, canto, asfalto, lento, rápido. La vida solo dura un tanto, amigo, ya sabemos de lo que estoy hablando. Es lo que siento cada vez que del micro tomo el mando, ando con los míos. Un saludo a los tuyos, ya que aquí mientras no hay líos, solo hay orgullo. Los demonios del sonido, Santiago establecido, con contacto hasta en los puntos más escondidos. Se ha seguido el recorrido, que nos conoce bien. Si no, pronto comprenderás que lo hacemos 100%. Papuseo 12 es 100%, Frente Lírico es 100%, Demo Sapien Club es 100%, 100% Hip Hop. Papuseo 12 es 100%, Frente Lírico es 100%, Demo Sapien Club es 100%, 100% Hip Hop. No existe competencia, ya lo sabes, yo voy a ganar. Yo voy a ganar en este juego de la vida. Mi rima representa mucho chulo, mucha esquina. Nací en un barrio bajo, pero cada vez buena. Pa' arriba, arriba, arriba. Meta definida, mi carrera definitivamente buena, nena. Que te quede claro que mi lema es el que quema. Mi hip hop suena, suena. Solo en las fiestas más buenas, donde hay perros con cadenas. Perras busca esperma, ¿y qué más? Si me quieren, si me aman, si me odian, gano la copa. Cuando moda foca, sueñan con ver mi cabeza rota. Si mi rapa nota, mi flow acaricia a las notas. Groovy locas están soñando con mi boca. Yo creo que te provoca verlo, saber que este MC está tocando el cielo. Un buen flamenco es lo que veo en el espejo, nena. Tú puedes verlo, tú puedes verlo, tú puedes verlo. Ejecuta, ejecuta 100%, Ley de MC 100%, Cubo Producciones 100%, 100% Hip Hop. Ejecuta, ejecuta 100%, Ley de MC 100%, Cubo Producciones 100%, 100% Hip Hop. Watch me now. No existe competencia, ya lo sabes, yo voy a ganar. Si me buscas,